Fernando Santana, es pedagogo, él es también parte de alguna movida que tiene mucho que ver con las posibilidades de recuperar el tiempo perdido, de recuperar la posibilidad de la educación. Fernando es parte de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, que está poniendo en marcha también en nuestra provincia una metodología novel e inclusiva para personas que todavía no tienen sus estudios terminados. Buenas tardes, Fernando. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Fernando, la verdad es que hay un gran recorrido en la Argentina de la mano, digo, un recorrido de movimientos sociales, de partidos políticos y demás colectivos que nos han mostrado que, a pesar de lo deteriorada que la vimos a la realidad en nuestro país, se podía seguir adelante, se podía tratar de revincularse con el mundo de la educación para muchos laburantas y laburantes de la Argentina, y esto tiene que ver también con lo que pasó con muchas empresas e industrias recuperadas. Fernando, ¿nos haces un linkeo de todo lo que tiré un poco la bartola? Dale, sí, claro. Mira, bueno, no voy a decir nada que no sea algo conocido por todas y todos. A partir de la crisis del 2001, lo que emerge, aparte de esta crisis económica y la crisis de la representatividad política, lo que sí aparece como muy fuertemente es la existencia de organizaciones y movimientos sociales que de pronto vienen a colocar en la agenda necesidades y demandas que no estaban siendo satisfechas y que hasta el momento no estaban teniendo un cumplimiento efectivo por parte del Estado. En ese sentido, digamos, a partir del 2001 que nosotros podemos pensar allí en, bueno, que emergen estos nuevos actores sociales, en el caso de la Argentina, y vienen a interpelar desde, insisto, de distintas áreas, una de ellas lo educativo. Vos hablabas recién de las empresas recuperadas. Bueno, las empresas recuperadas también van a tener como su máxima presión a partir de este año, que vienen justamente a poner en tensión uno de los principios del capitalismo, como es el principio de la propiedad privada, y a demostrar que trabajadores y trabajadoras pueden autoorganizarse y de manera autogestiva hacer funcionar las fábricas. En ese proceso, entonces, si bien podemos pensar antecedentes años anteriores, pero es a partir fuertemente del año 2001 que empiezan a gestarse estas otras demandas y estas otras reivindicaciones. Y ahí en donde, digo, empieza a tener existencia la organización social que yo represento, que vos recién nombrabas, que justamente toma la educación como una deuda pendiente por parte del Estado para personas jóvenes y adultas. En el año 2001, por ejemplo, había 14 millones de personas jóvenes y adultas que habían finalizado sus estudios secundarios. Y en ese sentido, bueno, la propuesta de crear las propias escuelas, crear desde el movimiento social a las escuelas necesarias justamente para la transformación y para, con un sentido político, un sentido emancipador, ¿no? Entendiendo que toda educación es política y que en todo caso de lo que se trata es de explicitar esos posicionamientos políticos. Así, en el año 2004 van a nacer los bachilleratos populares y van a ser puntualmente el bachillerato popular IMPA, que va a funcionar en la empresa recuperada IMPA, que es una vieja procesadora de aluminio, que va a ser a su vez la primera empresa recuperada en el país. Bueno, creo que como contextualización ahí ya entré en tema. Claro, claro. Definitivamente lo de IMPA era abrir una puerta por la que se colarían muchas otras experiencias. Y desde el primer momento, Fernando, trabajadoras y trabajadores que venían con este hambre, con este apetito por la cuestión de la educación, o es una cuestión que se determinó ahí en asamblea que estaría bueno o que habría que tenerla en cuenta? Mira, en realidad, justamente los procesos de recuperaciones de empresas lo que muestran es que las empresas que han podido efectivamente iniciar el proceso de recuperación lo han hecho en gran medida acompañadas por la comunidad. No digo la comunidad de donde están situadas esas fábricas, que justamente han apoyado y ayudado en el proceso de resistencia posterior toma y post funcionamiento. En ese sentido, digamos, si se quiere, lo que aparece como principio político de este proceso de recuperación tiene que ver con la apertura a la comunidad. Es decir, demostrar que los espacios no son espacios privados, como según la vieja lógica del patrón, sino que son espacios de carácter público. Entonces vos vas a encontrar que muchas recuperadas en estos momentos lo que van a hacer es o abrir sus centros culturales, sus espacios culturales abiertos a la comunidad, o los bachilleratos populares, escuelas para jóvenes y adultos, que son para sus trabajadoras y trabajadores, pero son principalmente para la comunidad, como forma de devolver a la comunidad el apoyo recibido durante todo el tiempo que duró la toma. Por ejemplo, y sin ir más lejos, con una gran significación hoy aumentada, si se quiere, Fernando, decime si estoy equivocando con esto, digo, a la carrera, te lo digo porque se me vino la cuestión de la pandemia a la cabeza. Es muy probable que haya pibes y pibas que quedaron afuera de la oferta educativa en la Argentina y que puedan encontrar en sus barriadas o en sus localidades a través de las empresas recuperadas la posibilidad de volver. Sí, mira, de terminar el secundario, demás. Sí, los efectos de la pandemia creo que todavía no estamos del todo, todavía no hemos visto, ¿no? Digo, la mayoría de los efectos. Ahí se da una progresión como bastante particular en el caso de cómo está manejado lo educativo, la situación educativa, la situación de la pandemia, que tiene que ver con que, digamos, si bien por un lado la pandemia desnuda la fuerte desigualdad social y lo que tiene que ver con el acceso y las posibilidades de la tecnología, también es cierto que desde las políticas estatales lo que se tendió a hacer es a promover automáticamente al año superior. Entonces tenemos un montón de estudiantes que están, si se quiere, en una especie de nebulosa, porque no están pudiendo acceder a las escuelas, pero tampoco quedan por fuera de esas escuelas. Porque justamente existe esto de la promoción automática y el pasaje al año inmediatamente superior, aunque no haya habido un proceso pedagógico durante el tiempo de pandemia. En ese sentido, bueno, todo eso es parte de la coyuntura actual, que insisto, es bastante nueva. Yo no te podría decir que no me parece que haya habido un incremento mayor a raíz de la pandemia, pero entiendo que justamente en esta explicación de lo que sucedía con cómo se ha manejado en las instituciones la cuestión de la pandemia, hay una explicación al porqué. De todas maneras, digamos, los bachilleratos populares tienen una matrícula importante. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, representan al 30% de las ofertas educativas de jóvenes y adultos, con lo cual, bueno, tenemos ahí un porcentaje más que significativo, lo que tiene que ver con la incidencia de la política educativa, ¿no? Para que lo entienda la audiencia, Fernando, en la Argentina hay más de 100 bachilleratos populares en todo el país. Así es. La mayoría nucleados en la provincia de Buenos Aires y en la capital de Buenos Aires, pero también hay experiencias en otras provincias, como en el caso de Córdoba, Tucumán, Río Negro, Bariloche, Río Negro, perdón, Tierra del Fuego, como Misiones, para nombrar algunas provincias donde también hay experiencias de bachillerato. Tal cual. Esto, como dijiste desde un principio, Fernando, el nacimiento de estos bachilleratos, de estas escuelas populares, venía de la mano de una transformación política, si se quiere, de las actoras y las actrices y los actores de la sociedad de base, que no solo tenían el apetito por conservar su trabajo, también se vio que tenían necesidades educativas. ¿Y cuál es la diferencia, en todo caso, si es que la hay, de la cuadrícula o de cómo se labura en un bachillerato popular a lo que es la educación tradicional en cuanto a esto de ser politizada? Digo, porque hoy por hoy hay muchas otras cuestiones o aristas de la realidad que se fueron agregando del 2001, que quedó allá atrás, a la actualidad de la Argentina. Hay cosas que se han agregado, podríamos decir, Fernando. Estoy pensando en el feminismo, sin ir más lejos. Sí, claro. Mira, yo ahí la primera salvedad que te hago es que, por lo menos de cómo lo conseguimos nosotros, digamos, toda escuela es política y toda escuela tiene una intencionalidad y una ideología política. Ahora bien, la mayoría de las escuelas lo que hacen es negar esa politicidad, ocultarla. En el caso de los bachilleratos, entonces, digamos, esa politicidad lo que aparece es expresada, aparece explícita. Eso por un lado. por el lado de pensar desde las currículas y demás, o de pensar desde las diferencias, por supuesto, ¿no? Nosotros intentamos allí pensar una escuela que, de alguna manera, no solamente sea un vehículo, un canal para la emancipación de los sectores tradicionalmente excluidos, sino que también dé cuenta de lo que son las distintas agendas y problemáticas sociales. En ese punto, digamos, para nosotros no se cuestiona que todas las materias tienen que trabajar desde una perspectiva de género. Y si los planes de estudio, lo que tiene que ver con la reglamentación, no contemplan algunas cuestiones, como por ejemplo la existencia de la materia ESI, ¿no? que es una materia que está en la agenda desde el 2006, pero sabemos que no se termina de implementar nunca. Bueno, en nuestros bachilleratos populares, ESI es una materia más. No digo, eso tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con pensar una currícula de manera flexible que vaya justamente incorporando distintas demandas y distintas problemáticas sociales. Eso por un lado. Después hay un montón de otras diferencias que tenemos en los bachilleratos que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, el hecho de que haya más de un docente frente al curso. Eso nos permite dar cuenta de los tiempos y las trayectorias distintas que puedan llegar a tener los sujetos y las sujetas de la educación de adultos, pero también nos permite pensar el conocimiento como una construcción que no es adeudado fijo para siempre, sino que también puede ser puesto en discusión, que puede ser revisado, que puede ser pensado. De alguna manera esa propuesta tiene que ver con que no nos interesa replicar lo que se llama educación bancaria, ¿no? Una educación en donde los estudiantes o las estudiantes tienen que repetir memorísticamente lo que otro u otra les dice, sino que puedan ser parte activa de ese proceso de construcción de saberes. Y también, digo, y como para pensar en esto, las diferencias, en los bachis lo que hay justamente una escuela que lo que busca es que esos y esas estudiantes puedan ir generando espacios de mayor autonomía y, ¿por qué no?, también de autogestión en lo que tiene que ver con la organización de la vida escolar. Así, por ejemplo, digo, va a haber asambleas con carácter periódico en las que se va a buscar justamente esto, se va a buscar que puedan ser actores y actrices protagonistas de la educación que quieren, de la escuela que quieren, y llevar adelante distintos emprendimientos y procesos autogestionarios. No, digo, por ahí pasarían las principales diferencias. Muy bien, muy bien. La formación de formadores populares, ¿es algo que se habían imaginado en algún momento o que surgió como una necesidad, Fernando, entonces? Bueno, primero que nada, digo, quiero agradecer la hospitalidad y la buena onda de los compañeros y las compañeras con las que tuvimos ocasión de ir encontrándonos el pasado fin de semana que iniciamos un proceso de escuela de formadoras y formadores allí en Santa Rosa. Hay con respecto a cómo se fue generando esta cuestión, sí, digo, a ver, nuestra apuesta, nuestra propuesta, no tiene que ver tanto con pensar escuelas que funcionen como parches de un sistema que no funciona, sino que lo que queremos, y esa es la apuesta más en el nivel mediano o largo plazo, es que justamente todas las escuelas puedan ser entendidas y pensadas en clave de educación popular. Con lo cual, si esa es la propuesta, nos veíamos en la necesidad de ir pensando justamente cómo llegar a esta formación docente para que no siga habiendo estos mecanismos expulsores, estos mecanismos que generan ahí mayor desigualdad educativa. Y la formación de formadores es en ese sentido una de las propuestas que fuimos pensando como para dar cuenta de los docentes y las docentes que ya funcionan en el sistema educativo, pero también de aquellos que no son docentes, pero que tienen algún tipo de instancia pedagógica en cualquiera de los ámbitos en que se desempeñen. Por eso digo, la propuesta de formación de formadores apunta en esta dirección, a hacer de la educación popular una pedagogía que pueda ser extensiva a las distintas áreas y ámbitos de incidencia y desarrollo barrial, territorial que tengan las personas en sus territorios. Muy bien. Y esa es quizás, Fernando, una de las áreas menos desarrolladas de la educación actual de la Argentina, ¿o me pareció? No te pareció mal, es así. De hecho, digo, lamentablemente, digo, todavía nuestros sistemas de formación docente suelen ser bastante iluministas, ¿no? Que suelen medir el éxito de fracaso escolar en términos de cantidad de contenidos. Bueno, en eso, pensar desde la educación popular, las prácticas, tiene que ver con entender que la centralidad pasa por otro lado, ¿no? No pasa por la cantidad de páginas que puedan llegar a leerse, sino por los procesos legales de construcción y de apropiación de esos conocimientos para la construcción de otros saberes, ¿no? Que tienen que ver, que tengan que ver también con saberes de lucha, con saberes experienciales, con saberes de vida, que nos hagan problematizar lo que aparece como natural, como dado, y en función de eso sentirnos posibles sujetos y sujetas de cambio social, que es un poco lo que apuntamos. Definitivamente suenan como verdaderas experiencias educacionales de las que nos gustaría saber mucho más y seguirnos enterando, Fernando, y ojalá, por supuesto, en el día de mañana en el seno de nuestra sociedad o de las partes que tienen que ver con la educación, esta experiencia sea mesurable, sea aprovechable y podamos sentir esa presencia en todas las escuelas a donde mandamos a nuestras criaturas. Ojalá, es la apuesta. Dale, Fernando, si querés cerrá con una reflexioncita, pero estamos sumamente agradecidos por este rato, por supuesto, desde ya, muchas gracias. Te agradezco a vos, porque bueno, siempre que se nos abran canales como para poder difundir y comunicar lo que hacemos, para nosotros es sumamente importante. Más que con una reflexión, lo que quería sacar es con una invitación, ¿no? A que se acerquen al espacio del Molino, en donde el primer sábado de cada mes vamos a estar allí haciendo esta formación de formadoras y formadores en educación popular. El sábado pasado iniciamos, ya volveremos a encontrarnos en el mes de mayo. Así que, bueno, todos y todas quienes estén interesadas o interesados en dejarse interpelar por estas propuestas pedagógicas que buscan ser herramientas para la emancipación, bueno, que se acerquen y bueno, y en función de eso, ojalá nos encontremos para poder construir juntos esta otra forma de educación que queremos. Muy bien, así sea, Fernando, muchas gracias y que tengas muy buen resto de la jornada. Muchas gracias, Juan, hasta luego. Hasta luego. Fernando Santana, el pedagogo que es parte de la cooperativa de educadores e investigadores populares y también del bachillerato popular para jóvenes y adultos del IMPA, hablando de bachilleratos populares, educación popular y demás. Es un maestro que pasó por la siesta que no fue.